últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y coleccionistas de objetos en desuso, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta revolución! Ya están echando la hueva. Puede ser que entre una revolución y a mitad de la movilización se me quedan a beber. De pie y a gritar. Son todos unos pedotes y me gritan más o menos lo mismo. Digo, ya que estamos en revolución, eso es una cosa increíble. Es primero hacer ruido. Sí. Luego vemos qué pasa. Lo primero que nos presten atención, ¿verdad? Damas y caballeros, presentamos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, ustedes lo ven así callado, pero cuando quiera hacer ruido, lo hace. Seguro, seguramente en medio de la multitud grite a la Madrid y no sabemos qué carajo, ¿no? Que tendrá que ver eso con las revoluciones, pero bueno, lo importante es sumar gritos. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y no necesita gritar para hacerse presente, ¿no? Con ustedes, la productora estrella, la Muda. Sí que sí, yo la vi, estaban todos gritando y ella se presentó y todos callaron. Claro, pero no hay que callarse, no hay que callarse, ni hay que babear tampoco. Así que por favor, disfrácese de algo, sigan gritando. Además, oculta esos pechos, Muda. El anonimato te va a agarrar un frío, Muda. Yo ya te lo digo, no te va a agarrar solo un frío, sino dos fríos. Uno por cada uno los fríos que te agarren. Esto es increíble. Entre uno del sur y otro del norte. Y ahí que te quiero ver, luego con el catarrito y 20 millones de personajes queriéndote curar. Damas y caballeros, aplíquenle la cataplasma. Señoras y señores, presentamos ahora a quien no puede enfermarse porque su salud a hierro no puede. De ella depende gran parte del mundo, podríamos decir. Bueno, no del mundo, pero bueno, algunos cuates que están por ahí diciendo ya, el programa no sale. No, porque el mico siempre está sano, porque lo hemos inyectado con todo tipo de sustancias para que sus, bueno, si estás enfermo te jodes. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viajado es el mico. Basta de protestar, mico, basta de protestar. Sí, mico, no se puede llevar una vida de protesta permanente. Haz algo. Sí, ya hace bastante. Está bien, bueno, pues, estamos en protesta. Equilíbrate, take it easy. Colapsa el paisaje frente a nuestra mirada atónita y todo lo importante pasa a ser nuestra propia supervivencia. Las preguntas idiotas dejan de tener sentido y la necesidad de inspirar admiración queda reducida a polvo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Este programa de radio totalmente independiente se ha caracterizado a lo largo de más de 50 años de estar al aire. Se caracterizó por el compromiso social, por la lucha por los desposeídos, por la intromisión en los temas de Estado que forman parte de la preocupación diaria de cada uno de los ciudadanos que habitan el planeta Tierra. ¡Ay, mira qué buenas ofertas! Temas que hace... enseguida continuamos, ¿eh? Sí, pero se le ven todas las... Odio cuando le distorsionan esas cosas en las partes crudendas. No sé por qué. Pero igualmente puedo podría... A ver, amplíala. Eso no es real, ¿verdad? Bueno, no importa. Continuando entonces, estamos diciendo, ganadores de 4 premios Pulitzer, 5 premios Globo de Oro, 6 premios municipales a la inspiración y a la técnica administrativa. Estamos aquí con otro de los casos que demuestran que el mundo se va a la chingada. Venga. ¿Cómo puede ser lo que está pasando en Puerto Ordaz? Eso es en Venezuela. Amigos de la República Bolivariana de Venezuela, tomen cartas en el asunto. Dejen de la mamadita de reunirse para cosas triviales y pequeñas como de negarle al presidente sus funciones y júntense para estas cosas. Soy un seguidor de ustedes, dice alguien aquí. Sí. Por lo tanto, el nick, como no aparece en ninguna parte de la carta, es soy un seguidor de ustedes, sí. ¿Verdad? Dice, desde hace mucho tiempo. Y bueno, el programa me gusta, aunque en algunos momentos me la di yo, pero bueno, suele pasar con todo. Les envío este Emilio para que sepan la situación tan cabrona e injusta que se vive en los burdeles de la ciudad guayana o Puerto Ordaz, o Muerto Ordaz, mejor dicho. Como mejor les parezca ahora, los malditos dueños de un burdel llamado Ñofanga, uno de los lugares donde hay mujeres de verdad, porque luego, bueno, hay de todo ¿verdad? Sí. Pero de donde hay mujeres, a los que nos gustan las mujeres, vamos a ese lugar, dice el seguidor de ustedes. Dice, aumentó el costo de la birra, la caña, la cerveza, como quieran llamarle, de 3 lucas, es decir, de 5.000 bolívares, a 6 lucas, es decir, 6.000 bolívares. Pero aquí no está todo, todavía tienen las mismas putas de hace como un año, o sea, ya me aburrí de las mismas. Cucas, totonas, pepitas, cocha, papo, cucucha, cuchufleita, cuño, concha. Coño, y de rechera, porque si ellos exigen con el costo de las curvas de la cerveja, ¿por qué no ponen más putas nuevas? Y mejor, claro, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Que ya no hay renovación. Sí que sí. Es increíble esto. Se están yendo otro antro. No, lo malo es que aumentaron el precio de la bebida. Sí. Entonces, no, es que esto es una técnica. La gente que sabe, por ejemplo, de marketing. Póngale. Llega con esa sustancia. Va y le proponen, por ejemplo, a la gente del puterío este, del burdel, le dice: oigan, ¿cuánto sale contratar unas putas? Mucho. Bueno, más cerveza. Aumenta la cerveza. Sí. De este modo, los pedotes quedan un poco más sobrio y le aparecen las chicas nuevas. Póngale. Sin embargo, no da resultado porque el seguidor de nosotros o el seguidor de ustedes, como quieran llamarle, se ha dado cuenta de esta farsa y dice: queremos cosas nuevas. Lo que te diré algo, seguidor de ustedes, no hay burdel que sostenga a alguien que va todos los días 24 claro, horas se al complica día un poco, no claro, existe sobre la salvo tierra. Que define que define toda mujer venezolana por ahí y de países aledaños de intermedio deberías comenzar. Yo creo que tú te deberías hacer puta. Sí. Porque uno nunca se cansa de uno mismo. Sí. Y si se cansa de uno mismo, que suele pasar uno todas las mañanas, se levanta y dice: ya estoy cansado de uno mismo. Siempre tiene un momento para uno. Por lo tanto, hazte puta, seguidor de ustedes. Y bueno, y ahí comprenderás la vida en este mundo. Aparte, te ahorrarás mucho dinero en bebida que han aumentado estos cuates. Y bueno, eso está muy mal. Pinche pirata, no mames, lee bien. Ah, tú me vas a obligar. A ver, ¿dónde está el cuerno del chico? Bien. A ver, bueno, dice: ¿por qué? ¿Qué porque pasó? Yo dije chinto, no chinito. No chinito, güey, yo no tengo nada de chinito ni madres. Bueno, saludos y felicidades a la muda. Por el Día de las Madres, porque está mamacita la muda, ¿verdad? Dice: bueno, porque está bien, mamacita, que el pinche mascarado delante que se ponga a trabajar, porque lo más seguro es que solo seas el pendejo. ¡Ah! Bueno, liberado totalmente el chinto este, justamente de la clase turista, por esto fallaste. Kimo Savi desde Barcelona, señor lagarto, señor pirata. Yo lo que estoy harto es de lo siguiente: escucho todo el día a día que muchos de los mamalones de los oyentes, entre los cuales me incluyo, tenemos para con el programa solo quejas y quejas. Quisiera poner que un día ustedes mismos repitieran el famoso programa número 1, que lo anunciaran durante 216 programas y así la gente encontraría otra cosa de la cual hablar. Y creo que la clase turista debería durar todo el programa. Así ninguno de nosotros estaría quejándose que porque mi menos lo leyeron. No, yo creo que tendríamos que hacer quejas nosotros. Nos vamos a quejar. Sí que sí. Y yo que recuerdo nos estamos quejando en todos los programas, así que no sé qué. No, pero quejándonos de ellos. ¡Ah! Con nombre y apellido. ¡Ah, con nombre y apellido! Sí que quiero sí quejarme en este preciso momento de Al Caponi de Culiacán. Sí que sí. Ya estoy cansado. ¿Cómo puede ser que Al Caponi? ¿Por qué no escribe? Cosas. ¿Por qué no escribe Al Caponi? ¿Cuánto hace que no escribe? No sé, como una semana que no escribe Al Caponi. No, esto ¿qué se cree? Que somos las doñas del barrio que nos vas a dejar así, tirados como prostitutas baratas. ¿Tú qué crees, Al Caponi? Ya estoy cansado. Milan de Garkeler. Estoy cansado de Milan de Garkeler. ¿Cómo puede ser? No, Milan escribió hace poco. Estoy cansado de Urpi de Lima, Perú. ¿Cómo puede ser que Urpi de Lima, Perú? No, no se enoje con Urpi. Bueno, está bien. No nos enojamos más. Bueno, así ninguno de nosotros estaría quejándose todo el tiempo. Dice, porque no leen los mails, porque no llegó el mensaje, porque cumplí años la semana pasada y quiero que me canten las mañanitas. Ay, que mi novia me excita, pero no se dice su nombre al aire y que no sé qué más. Quejas y más que escuchar. Menos quejas y más escucha. Postdata, en referencia a Lee de Suiza, le comento que España es el segundo país del mundo que más exporta turistas sexuales. ¡Viva la segunda conquista española, Latinoamérica! ¡Ah! Bueno, antes por lo menos las calaveras de Colón, ¿saben?, se tardaban un tiempo más, ¿no? Y bueno, ahí claro, está. Ahora es como más rápido. Claro, ahora esto es todo muy rápido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ahí está, España. O algo otro, otra cosa de la cual enorgullecerse, señores. Bambú de Oxnard, USA. Hola, Bambú. Así que onda, locos ciberespaciales. Saludos y abrazos aquí reportando. Bambú, desde el panda Oxnard, estaba California. Con hambre. Sí, Bambú, el panda cumplió año al día de ayer. Sé que sí. Y quedó con hambre el panda. Sí. Así que síganle acercando cosas al panda en el día de su cumpleaños, por favor. Dice Bambú, les escucho siempre, pero ahora desde mi casa. Resulta que la semana pasada iba pasando y fui al banco. Y cuando me di cuenta que había olvidado mi cartera, cuando guardo mi tarjeta, entonces pues me quedé a leer un poco y a mirar. En eso, chinga su madre, miré unas partillas que se llaman Super Macho. Dice, como las que vi en el anuncio de la televisión. Dije, órale. Al pensar, dije, oh, ¿te imaginas? Macho chingón. ¿Pero qué son esos Super Macho? Unas partillas. No entiendo qué. Aquí no. Pastillas. Y puede ser. Yo me estoy concentrando, sí, para que luego no digan, ah, pirata, lees como el ojete. Yo dije pastusas. Yo dije pastusas y tú me lees cualquier cosa. Miré unas partillas que se llaman Super Macho, como las que vi en el anuncio de televisión. Dije, órale. Y dice, al pensar, dije, ¿te imaginas? Macho chingón. Pero sí, al rato, macho. Al rato que vaya a ver a mi novia, en eso dije, pero qué vergüenza que me vean comprando esta mamada a mi edad. Ah, debe ser algo como que te da el power, sí, ¿no? Dice, bueno, y me pregunté y dije, me las echo al pantalón y punto. Dicho que me recuerdo muy bien y que no me... aprende a redactar, hijo de la chingada, que luego me mentan la madre a mí. Te das cuenta que luego llega la gente y dice, oh, es culpa de ellos, es culpa de ellos. Es culpa de ellos, quiero quejarme. Olvídese de en todo. Este programa, me olvido de todo, perfectamente. Pinche pirata, no mames, lee bien. ¡Ah, pinche Bambú! Aprende a redactar, hijo de la chingada, que luego llegan y va, lee bien. Y termino siendo una víctima en este proceso realmente decadente. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. Ja, hola, Pollatrón. Dice, hoy voy a contaros una ensoñación chunga que tuve el otro día. Ajá. Bueno, resulta que aquella puñetera noche, no sé por qué no podía dormir nada. Vi todas las horas en el reloj, pero yo calculo que serían eso de las 6:47, minuto arriba, minuto abajo. Morfeo por fin se dirigió a visitarme. De repente me encontré rodeado de un montón de amigos de cuando hice la mili. Ajá. ¡Oh, recuerdos de la mili! En un principio... me alegré un montón y me puse a deciros a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Recuerdas cuando esto? ¿Recuerdas al sargento ese, hijo de bien puta? Ah, y aquel otro, y al cabo Peralta, y al Fernández Ferreira, que estaba en la... Bueno, pero mientras hacía todo esto, todos se quedaban quietos, todos en fila, y todos mirando hacia adelante, mientras me murmuraban, cállate, joder, nos van a joder a todos por tu culpa, cierra el pico, cállate la boca. Me fijé nuevamente, y coño, todos estaban vestidos con la ropa del camuflaje, y me miré a mí mismo, y yo también estaba vestido de camuflaje, coño, estábamos en la formación. ¡Oh, mierda! Me hice de angustia, no podía ser, estaba de nuevo haciendo la mili, otra vez, no, otra vez no, me decía a mí mismo. El sargento esbozó una orden. ¡Art! ¿Art? Es sargento chingón. Sí, y era para que todos hagan cosas artísticas. Algo artístico, porque... Sí. ¡Ay, mire, sargento! ¡Art! Yo me paré como una nutria. Yo le hago siquiera el pasito de la muerte del póngale, cisne. Sí. Y ahí está, ¡Art! Y empezamos a marchar. Ah, ¡Art! Quiere decir marchar en español. ¡March! ¡Ah, march! Pero march, ¿y por qué en la milicia española van a decir march? O sea, están como que el peñón de Gibraltar les ha hecho mal. Bueno, march, y empezamos a marchar. Mierda, dice, me había convertido en un caraja. Un caraja es un torpe. No cogía el paso, me tropezaba con los compañeros. Qué chido. Sí, no, que sí. O sea, ay, no le agarro el paso. Es que estuve escuchando tanto reggaetón últimamente que ya no estoy para volver a hacer la mili. Movía la cadera el Pollatrón y los miraban en la formación. Decían, nos van a madrear todo por culpa de este pendejo. Ah, se me caía el fusil al suelo. cuando hacíamos los movimientos. Bueno, en un rato de caminar me gané 3 arrestos seguidos. Dice, oh, este es por caminar como el culo, este es porque se te cayó el fusil y este es porque lleva desabrotar la chaqueta. Y este es por caminar como el culo. Y este es porque tienes el casco metido en un pie. Y ahí está. Y bueno, no lo podía creer. Más tarde, de la institución del orden cerrado, el sargento me dijo que fuera a buscar un paracaídas, que me tenía que tirar del avión. ¡Oh, mierda! Oh, ¡mierda, no! Y yo empezaba a pensar, ¿y si no se me abre el paracaídas? ¿Y si me agarroto y no tiro del cordón? ¡Ay, joder! Ahí me desperté, empapado en sudor, con palpitaciones y mierda. No. Me esperaba otra pesadilla. Muy mal, deberías haberte tirado el paracaídas. Sí. Uno puede perder una oportunidad, sí. Está en un sueño, no se puede morir. ¡Claro! Tienes que aprovechar y lanzarte el paracaídas y a lo mejor, en un sueño, a lo mejor ni tiras el cordel ni nada. Claro. Y caes plácidamente. Póngale. Dice, lo peor es que me desperté de esta pesadilla y me quedaba otra por delante. Levantarme para ir al trabajo. ¡Oh, mierda! Y es así que, aunque no tire el cordel, al carajo, ¿eh? Hola, mis detonautas del ciberespacio, aquí un creo surfista. ¡Tú, va a cantar tu quiño! Tengo una solución para la hipocresía callejera que funciona regiamente. Les garantizo que da excelente resultado. Cuando cruzo con alguien que no me cae bien, simplemente lo miro como que no existe. Es decir, no muevo ni un músculo. De ahí en adelante, nunca más le tengo que decir, hoy, opa, ahí, que la, boa tarde, buen día, fala, y otros pinches saludos hipócritas. Es más, en los ascensores no tengo más que estar escuchando a gente que no vale un centavo diciendo, ¿tú ven? ¿Qué calor está haciendo ese día, no, eh? Bueno, me voy a... sin despedirme de ustedes tampoco. No, cabrones, sí, yo saludo a los perros hasta en la calle. Más vale que a mis carnales de la María Tijuana. Nunca los dejaré de saludar. Soy un desintegrado hasta la muerte. Es más, ustedes seguiré mandando saludos hasta en caso de que el mundo se desintegre y nos lleve la chingada. Postdata, y aquí nos hemos portado mal. Sí. Hablando de mentadas de madre, de cuestiones de saludos. ¿Por qué ha sido el aniversario del casamiento de la pareja representativa del amor y la pasión brasileira? Que es su carioca surfista y su viña. Fue ayer, creo. Ah, y pero ellos... lo tienen que celebrar ellos solos. Sí, ellos solos. Esas son cosas íntimas. Felicitaciones. O sea, que, claro, que... vénganse a la cama que si vamos a celebrar... Si lo celebramos todos juntos, lo celebramos todos juntos. ¿Sí? Orgia. Sí. Orgia tu Brasil, ¿eh? Que es una celebración de amor. Porque, claro, porque es el amor que llega a cada corazón, en este caso, y... celebran el aniversario. No nos dicen cuántos años que se soportan mutuamente. Sí, yo calculo que 23 años de casado, toda una vida juntos y viéndose el rostro y sintiéndose los alientos en las mañanas. Así que un saludo para ambos, ¿eh? Sé que sí. Y disculpen, obrigado, profesor, para comunicación. Disculpen, dispensas por no haber llegado a los festejos porque íbamos a ir con una botella de callaiza y se la tomamos en el camino. El puto gang desde Guadalajara, Jalisco, México. El puto gang. Señor Rey, por favor, excelencia, siéntese. Estaría bien, dice, que no hubiera políticos hijos de la chingada. Estaría bien que las mujeres no fueran tan difíciles. Estaría bien que no haga daño todo lo que uno come y es chatarra. Estaría bueno que las oficinas, en vez de agua, hubiese vodka. Estaría bueno que se fuera al carajo Bush. Y estaría bueno que cantara ópera el Mico. Estaría bien un calendario sexy de la moda, dice. Estarían bien. Sí, estarían bien. Estarían bien, querido puto gang. Y estaría bien también entrar en estos momentos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Totín, soy yo y soy de Chetembrel en Quintana Roo, México. James Paul McCartney de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, monólogo de un cerdo se come la mierda de su camarada cerdo. Dios, compadre, David Sánchez. Dice, yo creo que sería mejor tener a una muda que a un mico o un profesor. Todos queremos a la muda. David Poncho de Hermosillo, México. Dice, chinga su madre, mi jefe, que anda bien, mamón, porque se siente chingón, porque ya le aseguraron su puesto, pinche mamón pendejo, bye. Juan Tres Pelos dice, no soy ingeniero en petróleos, de hecho soy licenciado en marketing, solo que trabajo en una petrolera en área de compras y materiales y pues fui a los pozos a evaluar proveedores, es todo. Ya también tengo una lista interesante que me gustaría hacerle llegar al gran Larry. En serio, me solucionaría muchos problemas. South de Campeche dice, yo quemaría toda la sarta de pendejos que nos la pasan jodiendo la vida a diario con sus complejos y mamadas. Edgar de Juliaca, Perú, dice: estaría bien que yo regrese con mi ex enamorada, pero ya terminamos. Y quisiera que le manden un chingo a su madre, a Claudia de Juliaca, Perú. James Paul McCartney de Guadalajara, Cancún, México, lleva nuevamente para decir: estaría bien que lloviese pastillas para el útil y que me llegara una guitarra Fender por correo. Chido, adiós. Luciano de La Plata, Argentina, besaría a todas las chicas que pudiera. Marcelo de Córdoba, Argentina, nos envía el himno de Boca Junior y dice: aguante Boca Junior, carajo. Silverio de Houston, Texas, Estados Unidos, dice: quiero conocer a la mamacita de la muda. Tupac de Tarija, Bolivia, dice: dentro de los tantos sucesos bizarros que mi vida tiene, hoy quiero contarles un mecanismo natural que es sistematizado, mi horario vespertino. Tengo un despertador muy eficiente dentro de mí. Ustedes pensarán, es una idiotez mía. ¿Y por qué, cabrón? Me traigo un despertador. No, no, no. Nada de eso sucedió. Mi cuerpo actúa como un despertador natural todas las mañanas a las 5:45 a.m. Y es que cada mañana mis tripas empiezan a gruñir. En ese momento me obligan a levantarme para ir a cagar. ¿Algún desintegrado le pasa lo mismo? Esa es mi pregunta. Chupac de Tarija, Bolivia. John de Guadalajara, Jalisco, México, dice: lo que haría es que el Mico compartiera el programa número uno. Frijol Santo de Nazatco, Yotl, en México, dice: el país de los más políticos más pendejos, pues estaría bien que la muda posara para Playboy y poder ver las curvas tan delirantes que tiene Mudita. Por favor, mi amor, me cae que ya compro toda la edición para tenerlo sobre mí. Hola, gente, les escribo un colega de FM Única 96.5 MHz de Caucete, San Juan, Argentina. Les estoy escuchando y me parece excelente el programa. ¿Qué tiene? Vaya, mis saludas a todos los que hacen el programa en caso de que el mundo se desintegre. Desde ya, muchas gracias por el programa y vaya, un abrazo grande para todos. Antonio F. Bernal, Smile de Marón, dice: salud. Lorena de Tarija, Bolivia, dice: que no los bloquee, Evo. Y sería chulo que estén en Tarija. Y si esta maldita sea el hijo de los pedorrines, saludos de mi culo, que es de mi culo. También para todos ustedes, falta su programa, por favor, ya póngalo al aire. No se masturben un poco, siendo demasiado. Los odia Cannibal Corpse, Coco Yome de Parral de México, dice: ¿cómo se llama la canción de Leo Marte? Colote de Boy. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Urgente! Informe especial de tiempo severo. Tormenta tropical Jeonju amenaza a las Filipinas. En estos momentos sopla con vientos de 45 millas por hora, aproximadamente 72 kilómetros la hora, y se espera que alcancen vientos de huracán. ¿Qué hacer durante el huracán? Manténgase informado continuamente con los boletines oficiales. Nunca abandone su hogar o refugio hasta estar completamente seguro de que ha pasado el peligro. Si hubiese calma en los vientos y la lluvia, pudiera ser que el ojo del huracán esté pasando sobre su área. El viento pronto comenzará a soplar inesperadamente en la dirección contraria, en ocasiones con mayor violencia. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Filipinas, Manila, nubes dispersas. Catarman, Verac, Lagasli, altamente nublado. Aparri, Surigao, bruma. Luag, tormenta. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana, América Latina. Tucumán, San Miguel y Corrientes, Argentina. Sol placentero. ¡Uy! En Europa, Sevilla y Barcelona, España. Neuchâtel, Switzerland. Nubes dispersas. Temperatura en Neuchâtel entre 8 y 22 grados centígrados. Volvemos a América del Sur, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Cochabamba y La Paz, Bolivia, pero también en Jerusalén, Israel, protección solar. Tijuana, Villahermosa y Campeche, México, nubes intermitentes, tormentosas en Villahermosa. En el resto, nada lluviosa. Maracaibo y Caracas, Venezuela, parcialmente nublado. Posibilidad de lluvia leve en Caracas. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. A Abraxas 79 de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Abraxas. ¿Qué tal, desintegrados? Este es un mensaje de queja con respecto a lo que dijo el perverso pero carismático señor Valdés sobre que no hay versiones oficiales de la muerte del niño de 14 años muerto en Atenco, poblado cerca del defectuoso. El procurador general de justicia del Estado de México, Abel Villicaña, y el gobernador Enrique Peña Nieto reconocieron que el fallecimiento de Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, ocurrió durante el enfrentamiento entre policías y pobladores de San Salvador Atenco. Fue a consecuencia de un impacto de arma de fuego calibre 38, similar al que utiliza la policía estatal. Existen más canales. Bueno, luego dice, pero no puede ser que vienes y con esas cosas, y le cae con el duro peso de la ley al perverso pero carismático señor Valdés, que no hizo otra cosa que nutrirse de los medios de comunicación masivos que dicen que no había detectado que fuera la policía justamente la causante de este deceso. No hay que nutrirse. Abraxas. Y luego termina diciendo, existen más canales de información que los comunes como Televisa, TV Azteca, periódicos nacionales de mucha reputación. Güey, sabemos que existen, de hecho representamos a uno, pero convengamos que para la gente que no tiene tanto tiempo a lo mejor para andar buscando la información alternativa, es complicado, te bombardean, pero te bombardean a todo momento y en todo lugar, Abraxas 79. Dice, hay otras opciones, y se hubiera enterado de esto 2 días antes, así como en caso de que El Mundo se Desintegre es un programa de radio independiente y muy chido, hay miles más que hablan de estos y otros temas. Menos mal que hablan de esto y otros temas, porque es muy aburrido, Dicen, bueno, así que la única desinformación es la tuya, perverso. Bueno, está bien, desinformación en este sentido. Pobre perverso. Pobre perverso. Nosotros lo queremos al perverso, aunque pobre llegue perverso. Con mamadas. Pero pobre perverso. Así se arriesga la gente que llega con correcciones, ¿verdad? Sí. Que siempre hay un cabrón como que está más informado. En este caso, el Abraxa 79 que dice, ¿cómo que no hay versión oficial? Fue la poli, cabrón. Yo lo sé, tú lo sabes, nosotros lo sabemos. ¿Y quién lo esconde? Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, envió una foto de su codo hecho un asco. Ah, sí, qué asco, güey. Muchas gracias. No sé si vamos a poder dormir, Isaac. Una mentada de madre te mereces por esas asquerosidades. Gente que tiene partes asquerosas del cuerpo y las quiere mostrar. Las quiere mostrar. Porque se le infectó, se le pudrió todo el bracito. Un asco que yo hubiera amputado ahí directamente. Y yo creo que también, dice. Si lo sigue mostrando, se lo van a amputar. En realidad, el mensaje en líneas generales cuenta de cómo le salieron esas especies de granos y forúnculos y asquerosidades en el codo, cómo él trató de automedicarse y cómo terminó en el médico que lo curó. Una especie de mensaje no a la automedicación. Ah, póngale. Eso es un mensaje bello. Y sí a. A la medicina prepaga. Sí, a la medicina prepaga. Exactamente. Este es el mensaje que nos queda claro luego de ver el codo asqueroso de Isaac de Villahermosa. Que anda, vaya uno a saber. ¿Dónde metiste ese codo? ¿Dónde metió ese codo Isaac? ¿Dónde has metido ese codo? Cochinote asqueroso. Egle, ¿recuerdan? La bola de la Egle. ¿Qué te cuentas, Egle? Egle de Bellavista, Corrientes, Argentina. Dice, la verdad que no sé qué estaría bien, pero está tan mal a veces que todo estaría bien. Lo que estaría bien sería que regalen masivamente plasmas para ver el mundial por TV. Es verdad. Ah, sí, tanto que sé. Chingan, mentan, mire, tanto joden con eso del plasma, mira, como sé que cada uno debería tener su plasma. Sí, eso es, ante la ley divina. Por gobierno. Una medida gubernamental. Sí, que sé. Que por más que tú no tengas techo, que por más que te haya barrido la casa la inundación. Que tengan que tengan su plasma. Y es posible que la hagan, ¿eh? Sí, sí, total, siempre están y en la mamada. Es más probable que le llegue a esa gente, que no tiene ni para enchufarla. Claro, y le dice, hey, güey, pero ya, mi casa acaba de estar destruida por el último. No importa. Está bien, lo usamos de techo. Si no puedes flotar en el plasma. Ah, póngale, no, eso, lo más chido, eso. Flota muy bien. Dice, en especial a familias como la nuestra, que no podemos comprar una perra TV para ver el mundial, dice, porque si tenemos 2 TV, pero ninguna de ellas se ven los 12 canales que por casualidad transmitirán los partidos del mundial. ¿Y qué canales tienes? ¿Qué tiene? 2 canales pornográficos tiene Egle en su casa. Dice, chinga su madre a todos los que generan inflación en mi país y hacen que mi sueldo no sirva para un carajo. Desde Argentina, sí. Egle. Muy bien, Egle. Ya. No hay inflación según el gobierno. No, por eso haremos llegar este pedido al presidente de la nación argentina. Ya seguramente se ríe y se va. Néstor Kirchner. Sí, haré un pequeño... y se retira por izquierda en la marcha de los pingüinos. Anoche estaba estudiando, dice el Adolfo desde Tucumán. Bueno, mentira, estaba viendo tele. Ah, está bien. Sí, cuando escucho desde la pieza... Mi hermana estaba vomitando porque tenía un ataque de hígado producido por la ingesta de mate cocido, tortillas y el postrecito de chocolate. Ah, está como yo. Sí, a falta de mi madre en el departamento, tuve que limpiar la semejante chuñada que había pegado la pendeja de mierda esta, dice. Imagino que te habrás colocado los ruleros. Y los guatas de hule. Tiene que hacer de madre, tiene que hacer de madre. Sí, tiene que hacer de madre. Es como la Pachamama, el Adolfo. Sí, sí, sí, ahí sí. Se pone una túnica y dice, a ver, mamá, mamá, te va a curar. Y le tira el cuerito. Dice, bueno, encima ni las gracias me dio la pendeja. Es más, me decía... Es que está muy mal. Me decía, gordo, gordo, limpia bien que no quiero que queden olores, ¿eh? Yo le quería tirar el balde con vomitada en la cabeza, pero... Lo iba a tener que limpiar yo después. Una mierda vivir con la hermana en el apartamento, dice. Ya que no puedo comprar cerveza cada vez que voy al súper o ver porno a las 3 de la tarde como me gustaría. Bueno, me voy al carajo. Me deben aprender a compartir las cosas. Sí. Adolfo, hueles feo. No sé, no te has cambiado, me parece, la sudadera luego de hacer tus actividades diarias como las que te tocaron. Limpiar vómito ajeno. Ahora Flea. Ahora Flea. Dice, a mí me parece que hay un complot en la nave y quieren asesinar al señor Lagarto. Sí, que sí, hay un complot, hay un sí, complot. Sí, hay un complot, hay un complot. Y lo quieren asesinar, ¿eh? ¿A quién? Al Lagarto. ¡Mierda! Sí. ¿Por qué? Un complot del innombrable. Dice, sí, estoy segura de que el ambiente como la María Tijuana puede vivir mujeres hermosas, hombres cultos con garfios, admiradores de Gathering, y hace un apestosillo monito, como le dijo Yari al Mico. Pero no un lagarto, ¿cómo va a ser? Por eso se la pasa enfermo, necesita sol, aire fresco. Ah, es verdad. Algunas rosquillas que comer. No, algunas rosquillas. Libérenlo, dice. Liberen al señor Lagarto. Ya habrá sudaderas que dicen liberen al señor Lagarto. Dice, para que ya se cure de sus achaques. Por favor, le mando una rolita. Estoy mejor, ¿eh? Sí, le ha mandado Open Your Mind de Halloween, pero la rolita para que se la administre y para que se cure todo. Pero se la administró el Capitán Vinilo. Sí. Son rolitas que curan al Capitán Vinilo. Cura al Capitán Vinilo. Halloween. Sí, bueno. Sí, esas guitarras así muy puteadas. Sí. Heavy metal. Sí. Es como que... El mucho punteo solo lo sana al Capitán Vinilo. Sí, pero sí. Bueno, chido, y gracias, ¿eh? Gracias. Por eso, liberen al Lagarto. Lagarto, cuando quiera, será liberado. Ahora tenga cuidado porque seguramente vuelva, ¿eh? Salomé, desde Córdoba, Argentina. Dice, yo me rascaría todo el día hasta que la muerte me lleve, boludo. No, ráscate tú. Boludo, ¿cómo es eso? Boludo. Salomé, ¿qué forma de responder es esa? Imagínate, papá, mi novia, ¿qué haces? ¿Cómo andás, boludo? Y rascándose la entrepierna. Pero Salomé, por favor. Pero qué boluda, Salomé. No lo queremos ver nunca. No, Salomé es mujer. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, no, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo, chau, chau. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El Tieso es del DF mexicano. Ah, hola, Tieso. Llega diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo van, mis compas? Aquí comunicándome con ustedes, les envío un chiste corto y muy bueno para ver qué opina y dice el señor Lagartija. Ah, yo opino que ese pinche chistorete es muy bueno y me causó una risa extremadamente brutal. Primero tiene que escuchar. Chistorete. Pero ya tiene, o sea, una opinión. Ah, ya tiene. Vaya, no importa el orden, ah, ¿verdad? Mujeres tremendas, se llama este chistorete. Y dice, va saliendo un individuo del trabajo y su mujer, revisando que no le ha dejado dinero, le grita desde la puerta de la casa al güey que ya estaba sobre el auto. Oye, no me dejaste dinero. Y desde arriba del carro el marido le grita, ahí coges. ¿Y cuánto cobro? Le dice ella. Del cajón coges, no te hagas pendeja. Atentamente el Tieso. Claro, está sí, bien. Está muy bien. Menos siempre hay que aclarar. Menos mal que su opinión fue antes del chistorete. Oh, Jean Lo Battery desde Barcelona, Venezuela. Hola, Jean. Dice, Rommel, no seas pendejo. Dos cosas. Primero, manda Hotmail a la mierda. Rommel era el que se quejaba de que no podía enviar sus fotografías por Hotmail. Manda Hotmail a la mierda. Dice, hay cuentas de correo mejores y con mayor capacidad, por ejemplo, Yahoo, que ofrece 2 gigabytes. Wow. O Gmail, que tiene un poco más y muchas otras cuentas. Y número 2, pana, esa Paola Rey no es la gran vaina. Además, no tiene fotos desnudas, entonces no sirve. Es verdad. Es verdad. Coincido con Aljan. No tiene fotos desnudas, no sirve. Mujer que no tiene foto desnuda, sí. ¿Para qué? Se puede realizar un fotomontaje si estás muy caliente. Claro, si es como que, ay, su carita angélica, él me vuelve loco. Sí que sí. Se realizan aquí fotos, montajes de viejas bien pinches feas que se han desnudado y que su cara les preserva la identidad. Sí, sí, sí. Pero, tenemos de la reina, tenemos de todas, ¿eh? Pues la carita de... Está bien. Yo no creo que quiera ver a la reina desnuda, ¿eh? Sí, sí, le gusta, le gusta. Hay perversiones. A todos los gustos. Dice, bueno, entonces, bueno, Al Jam dice, entre otras cosas, saludo para ti, para todos los desintegrados desde la ciudad musicalizada. Claro, Barcelona, Venezuela, sí que sí. La ciudad que se musicaliza. Por aquí dice alguien, Nico de Dóbalón, esto es en Chubut, Patagonia. Hola, ha mandado su fotografía y dice, hola, soy Nico. Hola, campanita. Cuelguen mi foto y cuelguen la campanita. Hola, me llamo José Ignacio. Mira que me dicen, hola, Nacho. José Ignacio. El programa está muy bueno, quería pedirles un tema de Fear Factory, el TR Chetel Pie, dice, o otro cualquiera, de Merol, dice, metal. Bueno, les mando saludos y suerte con el programa, chao. El Budogan, rey de Guadalajara, México. Y dice, bueno, estaría muy bien. ¿Quieren fotos de Budogan desnudo? Sí, fotos del Budogan. Hacer, sí, también. Sí, estaremos sorteando en el próximo programa fotos del Budogan desnudo para que le hagan un fotomontaje y le pongan... No, ya se lo damos con el fotomontaje. No, sí, ah, sí, sí, con la carita de Paola Rey, chido. O con el cuerpo de Paola Rey y la cara del Budogan. Ay, o sea, ustedes piden, ¿eh? Eligen. Ahí sí, está. Sí. Hay, bueno, para todos. Hay muchos que han llegado y en gran cantidad, luego viene el fin de semana, todo se agolpa, aquí se retrasa, se complica. La tierra, cabrón. Gente de Campeche, gente del Perú, gente de Bolivia, gente que está aquí por aquí. Estamos perdiendo contacto. Desde España han llegado y en cantidad. Yo le pregunto a usted, señor Lagarto, en estos momentos que la veo a Campanita mirándonos fijamente, ¿cómo ve la tierra? La veo detenida. Detenida, güey. Sí, mirando. Dale. Observando todo. ¿Ah, sí? Va, carajo, como Simón, ojos de zombie. ¿Simón, ojos de zombie? Sí, güey. ¿Qué me conté la historia? Pues yo no recuerdo, güey. ¡Ja, bingo! ¡Hola, señor Lagarto! ¿Cómo estás? Se olvida, alguno distraído y en otras ocupaciones ya... Sí, los ve. Presten atención. Sí. Acérquense a su radio receptor. A ver, niños, se acercan al radio receptor que alguien va a contar. O lo está escuchando por internet, se acerca a su PC. Sí, no joda. Sí, si no empiecen con detalles porque los madreamos. Señor. Hoy les voy a contar la historia de Simón Ojo de Zombie. Simón Ojos de Zombie. En una pequeña aldea llamada Badulaque, donde el sol se ponía de color rojo intenso. Rojo intenso. Y los campos de color rojo intenso. Tanto monótono el pueblo. Rojo intenso, todo rojo, sí. Claro, por el efecto del sol, ¿verdad? Afloraban cada primavera los campos. No llegaba a enganchar. Claro, por si no era todo y fuego, no era el infierno. No, eso. No, afloraban, estaba chido. Había un pequeño hombre enigmático. Un pequeño hombre enigmático. Conocido con el nombre de Simón. Ajá. Simón el Mirón. ¿Simón el Mirón es ese Simón Ojos de zombie? Sí que sí, güey. ¿Qué queda? Que va a haber dos Simón. No hay dos Simón. Bueno, quizás. Nunca hay dos Simón. ¿Simón Ojos de zombie era Simón el Mirón? Sí que sí. Dale. El pueblo de los Badulaques era un pueblo muy sufrido. ¿Era un pueblo pacífico? Sí, y muy sufrido. ¿Por qué pacífico? No, porque no, siempre... No, se madreaban entre vio ellos. Vio que siempre dicen, era un pueblo pacífico que vivía, no sé no, qué. No, era, se madreaban entre o ellos. Era un pueblo guerrero. Pero era un pueblo... ¿Por qué guerrero, cabrón? Se madreaban como todos los pueblos. Está bien. Pero era muy sufrido. Era muy sufrido. Era un pueblo sufrido, ese era... Sí que sí, güey. Había soportado 5 terremotos. No. 2 huracanes. No. 3 tsunamis. Me jode. La pérdida de la final de un campeonato de jabalina. Es gravísimo. Y la presentación de todos los discos de Eros Ramazzotti. Me mudo. Eso es terrible, cabrón. Eso es terrible. Imagínense que se presenta un disco, ¡ay! Ya presenta otro. ¿Y eso en cuánto tiempo? 2 meses. No, no hay pueblo que resista ese embate natural. Pero luego del eclipse que ocurrió después de los Juegos Olímpicos de Invierno, el niño elefante se presentó. ¡Alabado sea el santo niño elefante, güey! ¡Sí que sí, alabado sea! ¡Ey, a tomar por culo! Miró al pueblo. Sí. Y les dijo... ¡Pero qué mala suerte tienen! El único río que llega aquí se está secando. Y en un mes, todos morirán. ¡Todos morirán! ¡Todos morirán! ¿Así habló el niño elefante, cabrón? Sí que sí. El pueblo quedó asombrado. ¡Claro! Y le dijo, niño elefante, ¿por qué nos odias? ¡Sí! ¡Me caen gordos! No. Dijo el niño elefante. Chale, qué feo que el niño elefante le caigas gordo. Porque siempre salen airosos de todas las balas, sin mover un solo dedo. Como que echaban la hueva y todo eso, sí, ¿verdad? Y siempre no como bien. Que salían de la situación. Claro, mire usted. Pero esta vez, yo que ustedes comienzo a pensar algo. Y me voy navegando por este río antes que se seque. Y se fue. ¡Wow! Pero cabrón, o sea, ni siquiera les dio una los pista. Los dejó con una complicación. Más complicado, o sea, me parece ni te parezcas, güey, le habrá dicho. Y pero no sabían, si no aparecía, se les secaba el río. Y todos morían. Ahí está, es verdad. Y Eros Ramazzotti presentaba el próximo disco. Miren, qué más. Así no se puede soportar. Los pobladores vieron cómo en sus corazones germinaba la palabra del niño, del pequeño elefantito. Y construyeron una vía oceánica que permitió que la sequía no los afectara. ¡Wow! Pusieron sí manos sí, a cabrón. La obra, claro. Todos trabajaban en la represa. Muy bien, muy bien. Menos Simón. Simón el mirón. Simón, ojos de zombi, que solo observaba. ¿Solo observaba? Solo observaba. ¿Solo observaba? Solo observaba. El pueblo comenzó a crecer. Gracias a la represa. Claro. Se desarrollaron nuevas ciencias. Miren. Se construyó el superdomo. ¡Oh, qué chido! Y Simón miraba. Miró la construcción del superdomo. Miraba todo. Se descubrió la penicilina. ¿En ese pueblo? Y Simón miraba. Ajá. Se unió a la ciudad a través del ferrocarril. ¡Mire usted! ¡Llegó el progreso! Sí, mire usted. Y Simón también. Que miraba. Todo miraba. Se construyeron las torres de comunicaciones. ¡Wow! Y Simón miraba. Miraba cómo las construían una por una. Altas, bien altas. Arquitectos, ingenieros, todos trabajando. Se inauguró el primer cine. ¡Mire usted! Y Simón entró y estuvo 10 días mirando las películas. ¡Me jode! ¿10 días seguido mirando películas? Sí que sí, güey. Claro, la novedad, ¿verdad? Cuando salió, el pueblo entero estaba esperándolo. Claro, una especie de récord. Oye, Simón. Simón, ¿qué película te gustó más? Claro. Simón dijo, no sé, no recuerdo ninguna. Solo las miré. Ah, qué pendejo. Sí, bastante pendejo. Pero esa noche, Simón se detuvo en el medio de la plaza del pueblo y dijo, querido pueblo, yo he visto todo lo que hicieron y está bien. Ah. Pero podría haber sido mejor. ¡Ah, qué hijo de puta! Pero yo le. Sí que sí, güey. Yo lo perdonaría. Me imagino lo que hizo el pueblo en esos momentos. ¿El pueblo está escuchando? Sí, no, todo el pueblo escuchando. Otra enseñanza del niño elefante. Seguramente claro el pueblo sí. Tomó justicia por mano propia. Es el tipo de gente que no se acepta en ninguna sociedad porque son los que opinan, los que hablan. Opinan. Lo único que saben es hablar, opinar, mirar, no pero se no se involucran hablar. Con las cosas. Hasta el momento en que se nos atreve. Bueno, está bien. No hablas, te quedas ahí, miras, eres testigo o vaya. No sabe qué cosa, pero eso enmella los espíritus de aquellos trabajadores que se pusieron en justamente las manos en el barro para tratar de construir un pueblo mejor y que llegue un pendejo como tú. Me imagino que habrá recibido su castigo. El pueblo lo debe haber empalado directamente y lo debe haber prendido fuego en la plaza mayor o lo habrá corregido para hacerlo trabajar también porque no en realidad. Simón, ojo de zombie, nunca supo cómo hacer las cosas mejor, pero el pueblo quedó asombrado con sus palabras y hoy preside el directorio de la empresa más importante del pueblo. ¡Mierda! Y sin saber hacer nada, mira a través de los ventanales de su oficina y dice, está bien, pero podría haberse hecho mejor. Maravilloso mundo, en este pueblo gigantesco que crece y crece día a día, con donde cada vez son más justamente los que miran, observan, opinan y pocos los que hacen. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FAPRA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Noticia. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Silver. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM, ok. En California, Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura Gestero mirando. Sí que sí. No, bueno, pero él, también haciendo. Sí, él está mirando, pero hace. Sí, no tiene ojos de zombie. A veces los pone, pero nada, es porque se pone cachondo. Damas y caballeros, nos estaremos